tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿y vos, ciencia? ¿Estás ahí? Con Diego Golombek. Hay ahí por los años 60, esa frase, ese eslogan, algunos la quisieron banalizar de esa manera, que Marshall McLuhan puso en circulación, que hablaba que el medio es el mensaje. ¿Vos no tenés cierto temor al momento de comunicar ciencia, al momento de divulgar, según la otra acepción, contenidos científicos, que el lenguaje televisivo permea todo aquello que podés comunicar y debés comunicar? No, la verdad que no. Es cierto que es algo a tener en cuenta, ¿no? Uno no puede soslayar que está en un medio, que tiene ciertas reglas, pero el asunto, la magia de esto es aprovechar esas reglas. Y es muy claro esto. Cuando se hace un programa de tele de ciencia, o cuando se escribe un libro de ciencia para público masivo, uno se pone en general en la cabeza el cassette de la ciencia. No voy a hacer un programa de tele, voy a hacer un programa de tele de ciencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Hace todos los clichés que tiene a mano, ¿sí? Tiene un escritorio, un potus y un entrevistado con plano y contraplano, básicamente, porque no. Acá lo que importa es que el tipo hable bien, se entienda lo que dice, en lugar de aprovechar todos los recursos que le ofrece el medio, que son maravillosos, y por otro lado son los que la gente del otro lado espera. No vamos a romper un poco esa ecuación. De ninguna manera lo vamos a hacer. Yo no te digo que terminemos sorteando computadoras o que tengamos señoritas en minifalda, digamos, detrás de los entrevistados bailando. Pero tenemos un medio como la tele, tenemos un medio como el libro, o sea, tenemos la literatura detrás. ¿Por qué nos ponemos el cassette de ojo? Esto no es cualquier programa de tele o cualquier libro, es ciencia, ¿sí? Entonces lo tengo que manejar distinto. Cuando hacemos eso perdemos. Perdemos parte del mensaje, perdemos a la audiencia del otro lado, nos divertimos menos, y la verdad es que si uno no se divierte, no se entretiene haciendo lo que hace, difícilmente se entretenga el que está del otro lado. Entonces eso es por ahí uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve en este breve camino, que la verdad que hay maestros maravillosos para emular, que es esto: yo estoy haciendo un programa de tele, punto. Por supuesto, el contenido es científico, pero si es un programa de tele, tengo todo el derecho de usar ficción, de usar humor, de usar analogías, metáforas, hacer trampitas de edición de las que son tan, ahora están tan de moda, de hacer cosas tipo cuatro cabezas, ¿sí? Tipo mueves la cámara, estas cosas. ¿Por qué no? Porque es un programa de ciencia, todo lo contrario. Porque es un programa de ciencia, tenemos que usar los recursos para demostrar que la ciencia no es solamente los típicos documentales de un tipo doblado con acento. Nunca voy a entender por qué Cousteau hablaba con acento, por ejemplo, hablando de mi hijo Philippe y el helicóptero. Sí, no es solamente eso. La ciencia también es gente que acepta contar una historia, disfrazarse, usar recursos que realmente son entretenidos, y la ciencia también es parte de eso. Hoy vamos a ventilar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué conviene más? ¿Un ventilador con más o menos paletas? Un ventilador con menos paletas gira más rápido y mueve más aire, con lo cual se vuelve más eficiente. Eso sí, va a hacer más ruido. Imaginemos ahora un día de mucho frío. Encendemos la estufa para calentar la habitación. ¿También tenemos que prender el ventilador? La respuesta es que sí, porque va a generar un movimiento de convección, de manera que el aire caliente gire por toda la habitación, lo cual va a calentar mejor. Finalmente, miremos bien de cerca ese ventilador. En un momento, va a parecer que gira al revés. Esto se debe a que gira tan rápido que el ojo no alcanza a registrarlo y se genera una ilusión óptica de un movimiento contrario. Todo esto es ciencia para hacer en casa. El metamensaje de hacer ciencia o programas de ciencia de esa manera es: ah, mira, pero este no era científico. O estos que son invitados y están disfrazados de lo que fuera, de camionero. Ah, sí que este es físico y este es meteorólogo. ah, mira, no es solamente lo que yo veo en las películas de Hollywood, que están con guardapolvo blanco y moscas en la cabeza y anteojos gruesos. Los científicos son como vos o como yo, hacen una carrera diferente que parece está buenísima, me interesa más saber de qué se trata. Y la verdad, el resultado es bárbaro. El resultado realmente funciona desde lo que hacen nuestros invitados, que la pasan bárbaro, lo que pasa del otro lado a cualquier edad, por esto tiene múltiples niveles de mensaje. Un pibe muy chiquito, su papá, su abuelo, van a sacar cosas diferentes. Con lo cual estoy muy contento con romper un poco esa barrera de no hago un programa de tele de ciencia, hago un programa de tele. No escribo un libro de ciencia, escribo un libro que quiero que la gente lea apasionadamente. La principal línea de investigación sostenida por Diego Golombek está asociada a la cronobiología, tema del que es autor de numerosas publicaciones y 2 patentes. El doctor Golombek es, además, una de las personas de referencia en esta materia para los principales medios, como ha ocurrido con el polémico cambio de huso horario en Argentina a fines del 2007, o cuando se hace una nota periodística sobre la cronobiología. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Esa pasión que indudablemente recorre tu cuerpo, tus palabras y se visibilizan a cada segundo, a lo mejor te lleva a recordar viejos, en el sentido más literal del término, programas de televisión que desde su perspectiva y desde su contexto histórico también tenían esa intención de divulgar. ¿Telescuela Técnica alguna vez lo llegaste a ver? Lo llegué a ver y tiene un objetivo distinto, Telescuela Técnica. La divulgación no es educativa, no tiene una finalidad educativa, de ninguna manera. Si lo hacemos así, me parece que estamos mezclando los tantos. Que la educación aproveche recursos divulgativos me parece maravilloso y de hecho se hace. De hecho, yo sé que el programa de Tere yo hago y varios otros o los libros se aprovechan en la escuela y los maestros realmente están muy agradecidos y nosotros muy agradecidos con que lo usen. Pero yo no estoy educando. El objetivo de Telescuela Técnica era educativo. Si bien se intentaba un poco contar cosas más cotidianas, era una clase, ¿sí? Eran personas con guardapolvo, un pizarrón, y hoy vamos a hablar de... O sea, era como vos entrar a tu clase y tenías el profe enfrente. Por lo tanto, era distinto. Claro. No sé si es el origen. El origen de la divulgación en Argentina, televisivamente, tal vez haya sido más la aventura del hombre. Que Telescuela Técnica, que es de los 80, si recuerdo bien. Y un poquito antes también. Fue interesante porque, primero, se basaban en los maestros de la divulgación, que son claramente la escuela anglosajona. No hay, con los ingleses no hay con qué darles. Los tipos han hecho divulgación de las ciencias sociales, naturales, siguen innovando realmente. Entonces pasaban un montón de cosas anglosajonas, pero de a poco se animaron a ponerle contenido local, a salir al campo y grabar ciertas cuestiones en un formato documental muy clásico, pero bien hecho, y lograron lo que pocas veces se logra, que la gente hablara de eso. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene derecho de admisión. La aventura del hombre. En el tiempo sin tiempo del pasado mítico, partió desde Conexión, la isla blanca que está dentro del cielo, Quanip, hijo de Krem, el sol, y de Kerren, la luna. Enviado por Timaukel, el ser supremo, su misión era enseñar los secretos de la vida a los Selkinam, habitantes de Lonaicin, esa extensa región austral que más tarde otros hombres llamarían Tierra del Fuego. Sí, al día siguiente de la aventura del hombre, en el cole, con los amigos en el bar, en el barrio, che, ¿viste ayer lo que presentó Pancho? ¿Sí? Y hablaron de los leones, pero también hablaron de las llamas que están en Salta. Bueno, ahí se producía el circuito televisivo y divulgativo, porque se cierra cuando vos generás interés para que la gente empiece a charlar de ese tema. Eso me parece es un muy buen antecedente de lo que sería divulgación científica. Hoy queda viejo, supongo que hoy ves cualquiera de los programas y nada, querés hacer zapping, básicamente. En esa época tampoco podías hacer mucho zapping, ¿no? Con lo cual tenías un público más cautivo. ¿Sabés que en esto de ir ir para atrás, este programa va para atrás y se ubica en el presente y también imagina el futuro. Antes de imaginar el futuro y en tu campo particular que es la biología y tus investigaciones en la Universidad Nacional de Quilmes y en otros espacios académicos que participás, ¿tuviste alguna intuición? ¿Algo te hizo mover interiormente para pensar que el libro de Adrián iba a ser, o a lo mejor el libro que todavía no había escrito Paenza, iba a ser lo que en definitiva terminó siendo? No, para tanto no. O sea, yo sabía que iba a andar bien. Adrián es un tipo tremendamente carismático, no puedes salir a caminar con Adrián, es imposible, sí, porque la gente genuinamente lo quiere charlar, quiere contarles que hizo algo de matemática, ha generado una cosa increíble Paenza en esto. Diego Golombek. Yo sabía que los libros iban a andar bien por muchos motivos, incluso motivos coyunturales. Licenciado y doctor en biología. No es un milagro argentino el libro de Adrián. No es un milagro argentino. No, en todo a el ver, mundo ¿qué hablamos o decimos cuando no es un milagro argentino? No, porque en todo el mundo está dándose este fenómeno tan extraño de que la matemática venda, ¿sí? Ciertos tipos de matemática a la gente les interesa, ¿sí? Hay columnas en los diarios, hay libros, hay programas de tele, de radio. Hay acá también algo, hablábamos hace un rato del síndrome Asimov, Hay otro síndrome en la academia de la divulgación que se llama el síndrome Hawking, por Stephen Hawking, El físico que estuvo ya dos veces en los Simpson, de lo famoso que es. Cuando salió el libro de Hawking hace muchos años, La breve historia del tiempo, todo el mundo lo compró. Y no solo lo compró, lo llevaba bajo el brazo con la tapa para afuera. Miren lo que estoy leyendo. Y nadie lo leyó, era ilegible, era un ladrillo ese libro realmente. Con algunos libros de matemática se ha dado ese fenómeno editorial o de programas de tele. Nada, hay que tenerlo, hay que regalarlo, lo que fuera. Un poco con el de Adrián pasó, pero lo bueno que pasó con el de Adrián es que además de eso la gente lo leyó, lo quiso resolver, quiso devolver, quiso escribir, a ver, me salió, no me salió. Fue un fenómeno muy extraño que yo no le tengo una explicación muy razonable todavía. Fue una cosa que además fue muy de boca en boca, muy de recomendaciones de los medios. La radio fue fundamental en esto, fundamental porque Adrián tiene muchos amigotes que lo quieren mucho y con mucha razón, y todos de pronto empezaron a hablar del libro, a comentar algún problema, a llamarlo por teléfono a Adrián para comentar alguna otra cosa, y eso fue realmente un boca a boca que creció hasta límites insospechados. Matemática, ¿estás ahí? Es el primer libro de una serie escrita por el doctor en matemática, Adrián Paenza. Matemática, ¿estás ahí? Se trata de una serie dedicada principalmente a explorar cuestiones de matemática y un poco de lógica. Este libro, así como los siguientes volúmenes que llevan el mismo nombre, pertenecen a la colección Ciencia que ladra, dirigida por Diego Golombek. La intuición era, esto va a andar bien, esto va a ser un libro que la gente va a querer, Adrián es un tipo conocido, escribe bien, cuenta cosas muy apasionantes. De ahí a llegar a, no sé, a 1 millón de libros vendidos en todo el mundo, nunca lo hubiéramos pensado. De pronto me encontré viajando a gran velocidad, la atmósfera crucé y dejé de sentir la gravedad, en instantes me perdí entre tanto astrofugaz. Entonces comencé a estallar, todo mi cuerpo era una explosión, luces y carbones brotaban de mí. Por un momento me olvidé de mí, por un largo rato sentí calor y todo se iluminó. No me preguntes por qué. estoy pensando en lo diminuto que yo soy. Y no pienso regresar. Aquí es donde yo nací. Hoy, en Tramas. ¿Y vos, ciencia, estás ahí? Con Diego Golombek. Pensemos ahora la biología, campo disciplinar, tu espacio de práctica, experimentación, investigación, y en los términos de los jóvenes actuales, y en una serie de tips, en una serie de apostillas, pensando en qué estado del arte está hoy la biología y hacia dónde va, qué se está investigando y qué algunas otras cuestiones se estarán por investigar en el futuro próximo. La biología, por primera vez en su historia, me parece, está madura. ¿Sí? Está al nivel de las otras ciencias. ¿Sí? La biología siempre miró a la física y a la química, particularmente un poco desde abajo, con un poco de envidia, y porque podían poner todo en términos más concretos, no en una descripción. La biología nace como una ciencia natural, una ciencia de descripción. No es inválido esto, pero una cosa es describir mariposas o árboles o cambios a lo largo del tiempo, desarrollo, y otra cosa es poder explicarlos. Ahora la biología está en condiciones de explicar. Ahora tiene una serie de herramientas base del alfabeto básico para ponerse a explicar. Algunas cosas ya las he explicado, pero ahora se abren las preguntas más fascinantes. Ahora se abren las preguntas de qué es la conciencia. Dentro del cerebro, ahora sabemos más o menos de qué está hecho el cerebro y cómo funciona. Podemos preguntarle cosas sobre el pensamiento, sobre la conciencia, sobre la percepción. Ahora que tenemos alguna idea de el origen de la vida, de cómo nace una célula, podemos preguntarles, bueno, para ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa para que de pronto los materiales se organicen de cierta manera y haya vida? Es más, el corolario de esto, ¿podemos crear vida artificial, como ahora está tan de moda? No es una pregunta tan interesante, da un poco de miedo, pero ahora no es tan interesante. Lo interesante es qué aplicaciones tiene eso. Bueno, de pronto en una enfermedad se mueren una serie de células, en el hígado, en el cerebro, donde fuera. ¿Podemos regenerarlas? ¿Podemos hacer que esas células aparezcan de nuevo y estén sanitas y vivitas y coleando? Hay un montón de preguntas que en este momento la biología puede abrirse. Después de décadas y décadas de estudiar el cáncer, por ejemplo, la verdad que se ha avanzado relativamente poco en sus mecanismos íntimos. Se ha avanzado mucho en términos absolutos, pero en términos relativos nos falta. De nuevo, estamos ahora con la ventana abierta para empezar a entender qué es esto de que una célula se vuelva loca y empiece a dividirse. Antes no teníamos ni las herramientas para hacerlo. Y dentro de estas posibilidades y muchas otras que hay dando vueltas, creo que la que se viene es la neurociencia, el estudio del cerebro, que hasta ahora era una caja negra, hasta ahora era algo entra y algo sale, ahora de a poquito podemos mirar ese cerebro desde afuera y preguntarle las cosas adecuadas. El problema en ciencia no son las respuestas. El problema en la ciencia es llegar al estado en el cual vos podés formular las preguntas adecuadas, y eso es mucho más difícil que tener la respuesta. Una buena respuesta científica es algo que no te cierra una puerta, sino que te abre nuevas preguntas. Por eso la ciencia avanza. Si te cerra una puerta, bueno, ya está, esto ya lo sé, me dedico a otra cosa. Eso no es hacer ciencia. Y me parece que con el cerebro estamos frente a muchas puertas abiertas y de a poco tenemos las herramientas para ir metiendo la llave ahí y viendo qué es lo que pasa. La Argentina y la biología en la Argentina, ¿cuál es el estado del arte hoy y hacia dónde, de acuerdo a lo que vos percibís, se podría disparar esa relación? Argentina está bastante bien en ciencia en general y en biología en particular. Argentina tiene escuelas maravillosa. Sí, la ciencia no se hace de un día para otro. La ciencia no tiene noticias, tiene historias que se van construyendo. Nosotros tenemos historias biológicas y bioquímicas muy fuertes. Tenemos 3 premios Nobel, nada menos, y han dejado huellas, ¿sí? Sobre todo una historia bioquímica como la de Leloir, que digamos, sus discípulos, la mayoría siguen vivos, sus discípulos directos, o varios siguen vivos. Usai ya quedó un poco más atrás en el tiempo, pero también generó una forma de pensar el funcionamiento del cuerpo que sigue estando ahí dando vueltas. Por tanto, tenemos mojones, tenemos escuelas que van solidificándose. Un científico tiene que verse a sí mismo como parte de un árbol genealógico de ciencia. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi profesor? ¿Quién fue el profesor de mi profesor? Y todos en algún momento llegamos a lo mismo, todos en algún momento llegamos a Usai, o si te vas más para atrás vas a llegar a Darwin, si querés, qué sé yo. Entonces estamos bien en algunas áreas, en neurobiología estamos muy bien, estamos particularmente muy bien, de nuevo, por escuelas. Hay una cuestión absoluta, necesitamos más inversión y un poco más de, no solo inversión, no quiere decir solamente más plata, sino también un poco más de organizar la política científica, que es repartir la torta y ver dónde la vas a poner de acá a mediano plazo. Pero la verdad, los últimos años han sido muy buenos en ese sentido. Tenemos un ministerio, nada menos, que en términos simbólicos es impresionante dónde está la ciencia a nivel simbólico en el Estado argentino. En términos absolutos también está haciendo mucho. O sea, soy muy optimista, tal vez patológicamente optimista en esto, pero creo que la ciencia argentina está bien y está para estar mucho mejor. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com